falsa, falsa, falsa. Como besito de cera, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. Falsa, falsa, falsa. Como besito de suegra, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. Hoy me has convencido que nunca me has querido. Hoy me has convencido que nada puede estar. Muy arrepentido te dejo en el olvido, porque yo fui en tu vida tan solo uno más. ¡Falsa, vamos! Falsa, falsa, falsa. Como besito de suegra, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. Falsa, falsa, falsa. Como besito de cera, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. ¡Yeah! Convencido que nada puede estar. Muy arrepentido te dejo en el olvido, porque yo fui en tu vida tan solo uno más. Falsa, falsa, falsa. Como besito de cera, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. Sí, falsa, falsa, falsa. Besito de suegra, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel.